Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, una nueva emisión, la número 17 de Con Otros Ojos. Mi nombre es Leandro Selén y los voy a estar acompañando hasta la medianoche aquí por Radio del Mundo AM1070, pero no estoy solo, sino que como habitualmente me acompañan la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Leandro. Y el señor Esteban Pérez Fernández, quien nuevamente aquí en la mesa después de un par de martes que el trabajo lo tapó, lo tuvo atrapado. Casi un milagro, ¿no? En su puesto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Esteban? Bien, bien. Terminamos el cuarto mes del año ya, nos adentramos al mes previo al Mundial. Seguramente mayo va a servir para quemar de alguna manera algunas naves, teniendo en cuenta que junio va a ser un mes muerto, cualquier anuncio de importancia lo va a matar lo que pase con el Mundial. Así que si tiene algo preparado el gobierno, será mejor que lo haga durante este mes de mayo que se aproxima, coincidiendo además con el mes del Bicentenario. O sea, creo que tiene ahí como toda una carga que le abre una oportunidad a generar, digamos, anuncios de importancia, teniendo en cuenta que después va a tener que bajar la persiana hasta arrancar el segundo semestre. No sé cómo lo ves vos, Esteban. Sí, no solo junio, sino julio también, porque en realidad el Mundial va del 11 de junio al 11 de julio o al 12 de julio, ¿sí? Uh-huh. Empieza el viernes 11 y a partir de ahí se para. Mucho tiene que ver cómo le vaya a Argentina. Claro. Parece mentira, pero el resultado futbolístico, si nos retrotraemos al Mundial del 2002, como Argentina queda fuera en la primera rueda, rápidamente y en casi prácticamente una semana o 10 días, uh-huh, se retomó el ritmo habitual en un año que era muy complicado, justamente porque el interés pasa a ser mucho menor. Y encima con mal humor se retomó. Y con mal humor, ¿no? Con mucho mal humor. Que es lo peor que le puede pasar a un gobierno, por ejemplo, que Argentina quede eliminada del Mundial y que la gente vuelva a la actividad de mal humor. Yo creo que cualquier gobierno hace más fuerza que los jugadores para que Argentina salga campeón, sí, porque es un ahí tiene un capital de buena onda general que le puede durar unos cuantos meses sin, uh-huh, ninguna duda. Y bueno, ahí todos los anuncios van a parecer buenos o todo lo malo va a parecer no tan malo, seguramente. Exactamente. Ahí, por eso te digo que hay que prepararse más que para un mes, me parece que para un poquito más de un mes de cuestiones y de anuncios que van a ser muy, muy light de alguna manera. Y dependerá, obviamente, está atado la suerte, aunque parezca mentira, a la suerte de la selección nacional. Porque, uh-huh, bueno, a eso los resultados ahí mandan, sin ninguna duda. ¿Y qué nos trae entonces mayo? ¿Qué se podría esperar del gobierno? Bueno, lo que nos va a traer, y nos va a traer pasado mañana como anticipo. Primer anticipo, uh-huh, es un anuncio de ayuda al sector automotriz que va a consistir básicamente en créditos a tasa blanda, a tasa subsidiada, quizá algún subsidio también. Y en definitiva, ayudar a un sector que este año proyecta una producción récord, que le ha ido bien pese a la crisis, le ha ido mejor durante el 2009 de lo que se pensaba en el principio de año, que este año va a batir el récord histórico y que además tiene buena parte de su mercado atado a Brasil, y a Brasil siempre le va bien en esto de ser un consumidor del sector automotriz, y Argentina tiene casi atado el 80% de su producción a esa cuestión. Una debacle en Brasil solamente haría, claro, cambiar un escenario que hoy por hoy parece de lo más promisorio. Una industria que además tiene un efecto en otros sectores de la economía y genera muchos empleos, no solo directos, sino también indirectos. Por ejemplo, en el sector autopartista. Ahí, uh-huh, y de la mano de ese anuncio, lo que podemos esperar para las próximas semanas es que esos anuncios se repliquen para otros sectores de la economía, sectores que están, según está estudiando el gobierno, muy concentrados, y en el que ven ahí cuellos de botella en los que se intentará aumentar la oferta para descomprimir Porque lo entienden en algunos sectores del gobierno como los nudos que están generando buena parte de la inflación. De la inflación hablamos porque ayer hubo dos reuniones, en las que participó la presidenta, el ministro de Economía, la ministra de Industria, el secretario de Comercio Interior. También estuvo el presidente del Banco Nación, se sumó en realidad en la reunión que se hizo por la tarde. Fíjate la importancia que es una reunión casi de este, lo que se llamó en su momento el gabinete productivo, una reunión acotada, pero que se hizo a la mañana en Olivos y a la tarde se siguió en la Casa Rosada. Esto quiere decir, sin ninguna duda, que se está trabajando. Se supo que en el último viaje de Cristina a Washington había un pedido de a estos ministerios involucrados de una radiografía de la economía argentina y de cuáles eran esos sectores, en especial en los que estaba muy concentrada la oferta y además además de concentrada, que era escasa. Por eso están trabajando sobre estas cuestiones y en lo que no le gusta hablar al gobierno de un plan antiinflacionario, sino de un plan productivo en el que se intenta justamente mejorar la oferta en sectores que considera clave de la economía. Estos créditos serían para la industria, no para el consumo, no, pretendió ser el año pasado los créditos, digamos, para que pudiera más gente acceder, no sé, desde vivienda hasta automóvil, pasando por lavarropas y bicicletas. En este caso sería para la industria. Exactamente. Hay una gran diferencia ahí y es que el año pasado se trabajaba sobre la demanda del consumo y del particular por la crisis. Ahora, para no perder empleo, básicamente. Claro, para no perder empleo y para no perder esa masa crítica del mercado interno que quiere permanentemente alentar el gobierno. Este año se entiende esa etapa superada y por eso se va a un incremento en la ayuda a los sectores industriales y especialmente, como te digo, en algunos sectores clave que pueden o generar mayor demanda o generar más empleo o, que es la apuesta más difícil sin ninguna duda, tratar de salir de algunos mercados que son monopólicos o oligopólicos para que la demanda esté un poco más diversificada. Hay casos, por ejemplo, en el sector de alimentos y bebidas en que algunas empresas tienen el 80%, concentran el 80% claro, del mercado. A eso iba a ir yo, te iba a decir, cuando me hablaba de sectores concentrados y de, digamos, un plan para mejorar la oferta y de esa manera bajar las expectativas inflacionarias, lo primero que se me ocurre es alimentos y bebidas. Sí, sin ninguna duda ahí está la clave. Hay una pelea en varios sectores. Uno es el de la carne, la pelea no terminó. En un ratito seguramente vamos a hablar del paro que está programado para esta semana. Y en esto también hay que tener en cuenta, por el lado al que apuntabas vos, el de la oferta, el del consumo, el del público, el consumo masivo, el gobierno a través de Edgardo De Petri está intentando recrear mercados populares para venderle a los sectores de menos ingresos, tratar de buscar un mecanismo para tener una oferta más directa del productor al consumidor. Claro. en alimentos básicos. Se cree que en la cadena de intermediación hay una remarcación muy fuerte y que esa oferta directa puede llegar a generar que ciertos sectores puedan consumir alimentos a precios muy convenientes. Y acá hay que hacer una aclaración en cuanto al diagnóstico que hace el gobierno y es los sectores populares, los sectores medios bajos, ahí es donde hay que concentrar los cañones. Los sectores medios para arriba entienden que se puede arreglar. Yo no sé si es una visión acotada, una visión acertada o una visión en la que alguno puede quizá meter la cuña y decir, bueno, tampoco los sectores medios pueden quedar afuera de esto. Pero hoy por hoy me parece que es la gran preocupación del gobierno, sin ninguna duda. Y creo que también por ahí en esta radiografía una cosa no debería quitar la otra y habría que solucionar este tema de algunos incrementos de precios en sectores muy clave no solo para los sectores medios bajos, que sin ninguna duda sí ahí tiene que estar la urgencia, sino que también eso estaría, me parece como buena solución, extenderlo a otros sectores de las capas demográficas, como por ejemplo los sectores medios, que sin ninguna duda están sufriendo el efecto de la remarcación de precios, en especial, me parece, en algunas cuestiones clave o en algunos elementos clave, como hablabas vos hoy, uh-huh. Alimentos y bebidas, también pensá en combustibles, que también es un sector que ha tenido un fuerte salto. Si lo anualizás, estás con una suba del 25-30% sí. en combustibles. Claro. Y como política de Estado, y por suerte, los servicios públicos están prácticamente congelados porque el gobierno decide poner subsidios y no incrementar el valor de algo que en algunos casos... y me gusta darte este número, en los sectores que menos tienen, implica a veces el 25% del sueldo el gasto de transporte. Por eso también se Correcto. Estudia, se está estudiando lanzar un boleto obrero. Popular, un boleto obrero para el subte, para el 10% de los usuarios de subte, que está medido por un estudio que... según comentaron, encomendó la Secretaría de Transporte, en ese 10%, el 10% de la gente que viaja en subte es gente de recursos muy bajos, que viene generalmente desde el conurbano y que a veces toma dos o tres medios de transporte para llegar a su trabajo. Bueno, ahí habría un boleto muy barato para que no incida tanto en sus ingresos. El resto de la gente que viaja, ese 90%, por lo menos los que viajan en los subterráneos de Buenos Aires, está medido que son sectores de medios a medios altos. Sí. Algunas cosas como para agregar a lo que decía Esteban recién, el tema de los subsidios con la implementación del boleto único, un poco la idea original era ir llevando como un conteo, una mapa de cómo viaja la gente, sí. para a partir de ahí, digamos, en lugar de darle a las empresas los subsidios, claro. subsidiar al usuario. Exacto. Y me parece que esta es una primera salida que están haciendo de prueba, de ver si a través del subte pueden hacer un boleto subsidiando al usuario y no a la empresa de transporte concretamente. Uh-huh. Y después, con respecto al tema de los precios, bueno, el tema de apuntar a los sectores concentrados de la economía es un reclamo de las pequeñas y medianas empresas de hace años. Uh-huh. Y me parece que ahora también están yendo para ese lado para ver qué es lo que está pasando, dónde está distorsionándose el tema de los precios. Y el va como mucho más allá de todo. Está el tema de alimentos, pero también está cómo se conservan los alimentos, cómo se envasan. Ajá. Y que el aluminio al estar concentrado, el acero al estar claro. concentrado, son todas cosas que también perjudican al precio del alimento, cómo llega al consumidor final. Entonces, también es algo que van a apuntarme en ese sentido. Y con el tema de lo de Petri, que está proponiendo esto de los mercados populares, una experiencia se hizo con el tema del pescado uh-huh. en el mercado claro, de Buenos Aires, en el mercado central, y funcionó muy bien, se vendieron muchas toneladas de pescado y, digamos, al que podía ir hasta ahí, ¿no es cierto? Era no, pero se armaron puestos también complicado. Afuera del mercado puestos móviles, central, sí, puestos sí. móviles que iban por barrios del conurbano. Sí, igual era como complicado acceder, pero tuvo mucha repercusión, digamos, sí, sí, quienes yo recuerdo podían que acceder. Por lo menos los que podían acceder lo hacían de forma barata y además... Donde aparecía un puesto móvil, se armaba una cola de 2-3 cuadras para comprar una merluza y se agotaba enseguida. Sí, te doy un dato. Puede funcionar, digamos, el tema de los mercados populares. Bueno, de esto de lo que vos hablás justamente del tema del pescado, el gobierno por lo menos lo evaluaron positivamente uh-huh. y lo llevan al interior del país. Esos, qué interesante. Esos grandes camiones que se sí. veían con sí. Con dibujos de pescados y eso, bueno, es ese tipo de venta, no sé realmente en la práctica cómo lo habrá podido medir el gobierno, porque no hay por ahí datos concretos de cómo terminó funcionando, aunque sí, lo que vos marcabas, Leandro, es que tuvimos oportunidad de ver por televisión grandes colas y mucha gente que se acercaba, uh-huh. los precios está claro que eran convenientes. Bueno, lo llevan al interior del país, ahí está la idea y parece que ahí metió la cuña a Guillermo Moreno, que es uno de los impulsores de esta

Ya salió la nueva edición de Bank Magazine. En este número, 10 ideas de inversión para ganar en el 2010. ¿Qué pasará con los títulos públicos, el dólar, el oro y los bonos de países emergentes, según la visión de los principales administradores de portfolio del mercado local? Además, ¿cómo sigue la guerra por las reservas, el boom de las tarjetas para el agro y la opinión de Willy Cohen y Claudio Suchovicki? Pídala en el kiosco o suscríbase con importantes beneficios en bankmagazine.com.ar. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Bueno, empezamos este segundo bloque del programa. Te comento el tema del Banco de Desarrollo, que también es otra de las cuestiones que viene pegado a esto de la producción, ¿no? Y justamente hablando con la gente del ANSES, va a salir del ANSES, si avanza este proyecto, va a salir del ANSES el tema de los recursos. Faltan definir algunas cuestiones vinculadas con si el BICE se va a convertir en el Banco de Desarrollo, si se va a buscar también inversiones en otros mercados, en el mercado de capitales, en inversiones privadas. Son todas cosas que hoy se están evaluando y que se están teniendo en cuenta. Y, digamos, lo que yo quería plantear básicamente tenía que ver con las repercusiones en el mundo empresario, ¿no? Uno, hablando con los empresarios, la necesidad que tienen de afrontar esta nueva etapa de recuperación con financiamiento que no sea propio. O sea, que sea que venga de parte del uh-huh. Estado y que venga a tasa subsidiada. El año pasado se escuchaban algunas quejas de algunos sectores porque se estaba subsidiando justamente, como decías vos, el tema del consumo, claro. El tema de comprar la casa, el auto, de comprar la heladera, el lavarropas. Y en realidad, bueno, era un proyecto del gobierno para sostener el tema del empleo, del mercado interno. Pero hoy, en otra realidad distinta, están necesitando la producción ampliar su capacidad instalada y ampliar el poder dar respuesta, digamos, a las necesidades que hay. Hoy salió una encuesta de, uh-huh. De una consultora, KPMG, que hablaba del tema de la confianza y cómo se recuperó la confianza y el optimismo por parte de los ejecutivos en el mundo. Y lidera esto Brasil. Ajá. Para nosotros es una muy buena noticia que haya optimismo entre los ejecutivos de Brasil, porque esto significa que van a seguir comprando, digamos, que va a seguir habiendo demanda. Nos, uh-huh. Básicamente con el tema de automotriz, que tenemos ahí negocios muy, muy grandes. Uh-huh. Entonces el tema de que hoy se esté pensando en fomentar la industria, que se esté pensando en diversificar la industria y que no solamente se esté pensando en un solo sector, sino en otros sectores, está bien visto por parte del sector empresario y está bien visto el tema de ver cómo se puede hacer para repetir o aggiornar este viejo Banco de Desarrollo o el Banco de Desarrollo brasilero, el BANDES, para ver cómo lo podemos nosotros tener acá en la Argentina y que realmente a tasas buenas, a largo plazo, se esté apoyando a la industria, que se esté apoyando a la producción y se le esté dando créditos y financiamiento. Sería muy interesante contar con eso. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Y hoy se conoció un nuevo estudio de los que suele hacer la gente de Symantec, que habla sobre cuáles van a ser las amenazas en materia informática para este año 2010. Y es por eso que estamos en comunicación con Marcos Boaglio, él es vocero de la firma, y queremos preguntarle, bueno, ¿cuáles han sido estas conclusiones de este informe presentado hoy y qué se puede esperar para el año 2010 en materia de amenazas informáticas? ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás?

Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa a sus órdenes. Gracias. Radio El Mundo, AM 1070. Escucharla es negocio. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva. De lunes a viernes, de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Seguimos en Con Otros Ojos hasta la medianoche y me acompañan Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández. Bueno, se viene nomás la reapertura del canje de la deuda. Como última novedad, Luxemburgo ya dio el visto bueno hoy. Se apresta a hacerlo Italia a inicios de la semana que viene, muy probablemente el lunes, con lo cual restaría el visto bueno de Japón, que seguramente quizás salga antes de la semana que viene, no lo sabemos. Pero ya está todo preparado, probablemente la semana que viene estemos escuchando entonces la reapertura del canje de la deuda, un canje de deuda que pretendió ser trabado por algunos fondos buitres, a los cuales el juez Tomás Grieza le dio casi el último golpe de nocaut al determinar que no se podía quitarle la oportunidad a otros bonistas de aceptar la oferta. De esa manera dio por rechazado los argumentos de los fondos buitres para detener el canje de deuda. Hay una gran masa de dinero que está puesta en juego, hay un montón de gente o de grandes corporaciones que han dado el visto bueno, hay otra serie de pequeños tenedores que están dispuestos a entrar. Está todo bastante abrochado como para que el juez Grieza pensara que convenía dar marcha atrás con una operación de envergadura tan importante como es esta reapertura de canje de deuda, que va a involucrar unos 30.000 millones de dólares. Y que no sería una buena señal para los mercados, sobre todo ahora que venimos de salir de una crisis financiera que golpeó tan fuertemente, que no sabemos hasta dónde, digamos, no va a tener algún coletazo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando con Grieza, con Grecia. Con Grecia. se me traspapelaban ahí el nombre del juez y del país. Con lo que está pasando con Grecia, entonces, en base a lo que está pasando con Grecia, un poco el juez Grieza pareció que no era una buena señal para un momento tan complicado, así que le dio para adelante a la reapertura de canje de deuda. Sí, la semana que viene seguramente va a estar la novedad, y todo indicaría que si Italia da el ok el lunes y se reabre, hay que recordar que va a estar abierto durante un mes el canje de la deuda, y ahí el cierre en principio sería definitivo. Se cree que con esta reapertura y con el resultado final que tendremos, si hacemos las cuentas muy rápidamente, un poco antes de que empiece el Mundial o en los primeros días que empiece el Mundial, retomando lo que hablábamos en el principio de este programa, quizás sea la última buena noticia que pueda dar el gobierno antes del Mundial, porque se cree que en total De acuerdo a las estimaciones previas, si sumás el canje del 2005 más este, el 95% de la deuda va a estar nuevamente en situación regular. El otro 5%, ya lo hemos dicho en este programa, son los fondos buitre, los que les conviene ir seguir insistiendo por la vía judicial. Bueno, ese 5% ya se da por descontado que no va a arreglar. Y bueno, y con ese 95% queda el paso siguiente, que es el Club de París. Unos 7.500 millones de dólares. En realidad son 6.500, porque hay 1.000 millones de España que ya están negociados. 6.500 millones con los que ahí técnicamente Argentina dejaría de estar en situación de default, en definitiva. Correcto. Durante este viaje a Washington, en la cumbre del G20, me parece que tuvieron dos buenas noticias el gobierno, ¿no? Hoy con lo de Luxemburgo y el fin de semana con el tema de que el FMI opinó que no se podía, el Fondo Monetario no podía opinar respecto del uso de reservas, una decisión soberana de un país. Y también eso trajo satisfacción a la comitiva que estaba en Washington. Si bien quieren, el gobierno quiere mantener esta distancia con el Fondo Monetario y que no quieran revisar nuestras cuentas y que no quieran revisar el tema del INDEC, sí, que el Fondo Monetario dé este visto bueno, digamos, fueron dos espaldarazos que recibió en muy poquito tiempo y me parece que se va como acelerando todo este proceso respecto del canje, y tal vez se podría conocer este viernes mismo lo de Italia, teniendo en cuenta que las se conocen generalmente los viernes para evitar especulaciones con el tema de los bonos. O sea, una vez que cerraron los mercados, se conocen si se aceptó o no, entonces se evitan la especulación y ya el lunes estarían haciendo las rondas de negociación. Hay que ver si efectivamente va a ser este viernes o si lo harán el lunes. Pero podemos pensar en que tal vez el viernes ya se tenga algún tipo de decisión respecto a este tema. Y este viernes sería el segundo día del paro del campo, que arranca el jueves. Un paro de comercialización de carnes lanzado por el Sindicato de Trabajadores de la Carne, que lidera Silvio Cheung, y al cual se subieron de manera, yo diría, casi oportunista las entidades del campo. ¿Por qué digo casi oportunista? Porque hay una cuestión que nosotros hemos venido hablando durante meses desde que empezó este programa, y es que el campo, desde diciembre del año pasado hasta hoy, no ha logrado generar consenso puertas adentro para llevar adelante una medida de fuerza. No solamente porque creyeran que por ahí no era el tiempo, no era conveniente, sino además porque las últimas medidas de protesta, no de fuerza, de protesta que se llevaron adelante en distintas ciudades, no lograron reunir más que a un puñado de productores. Cuando me refiero a un puñado de productores, me refiero a 100, 200 productores en comparación con 100.000 personas que hubo frente al monumento de los españoles hace dos años atrás, prácticamente. Muy lejos está de poder llevar adelante una protesta o una medida que llame poderosamente la atención. En este caso, les vino como anillo al dedo esta decisión de los trabajadores de la carne, decisión que la tomaron porque, francamente, ven que las exportaciones se están paralizando, los frigoríficos están bajando las horas de los turnos, están bajando la producción, están suspendiendo personal, y los trabajadores no quieren quedarse de brazos cruzados ante esta situación. Han reclamado más de una oportunidad la intervención del Ministerio de Trabajo, un Ministerio de Trabajo que no los termina de mirar con buenos ojos, porque este es un sindicato que está muy emparentado con lo que es la CGT opositora, esa CGT que enrola a Luis Barrio Nuevo, que enrola también al Momo Venegas de la UATRE, y tal es así que el Ministerio de Trabajo no actuó de la misma manera que sí lo hizo el año pasado, cuando el otro sindicato, también trabajadores de los frigoríficos, le fueron a reclamar por la por la manutención, por el sostenimiento de las fuentes de trabajo, y ahí hubo una respuesta más inmediata del ministro que logró que se atajaran un poco las suspensiones y de hecho también los despidos. En este caso no, por eso el sindicato va a este paro de comercialización, que al final hasta los propios dirigentes agropecuarios le buscan bajar el tono, diciendo que en realidad de los dos días uno solo es el día de actividad, que es el viernes, que los jueves no suele enviarse nunca Hacienda al mercado, por lo tanto ese día no se va a sentir, solamente se va a sentir el viernes, pero como va a ser en definitiva un solo día que van a dejar de mandar Hacienda al mercado para faena, no se va a sentir ni en las carnicerías ni mucho menos en los precios al mostrador. Sí van a seguir mandando, por ejemplo, a Hacienda tanto a cría como a invernada, entonces digamos no va a haber un rompimiento del ciclo de producción de carne, sino más bien va a haber como una especie de pequeña demora, y yo creo que todo lo que no se va a mandar de jueves para viernes se va a hacer ya el domingo a la noche. Seguramente entrará una muy buena cantidad de carne al mercado de Liniers y la semana que viene va a estar todo normalizado. De todas maneras, los supermercados y mucha carnicería tienen un stock más que tranquilo como para aguantarse una sola jornada en medida de estas características. Me parece que el tema de la falta de apoyo tiene que ver también, más allá de que la sociedad no les están dando el mismo respaldo, que eso es cierto, también se suma el tema de los pequeños productores. Los pequeños productores que se dieron cuenta después de todo lo que pasó, que fueron los únicos perjudicados con el tema de la 125, digamos, no pudieron ellos terminar de resolver el tema de las retenciones, que a ellos en verdad no los afectaba. Salieron a dar una pelea que no era la de ellos, pensando que después todo se iba a acomodar. Para seguir entre todos juntos peleando por lo mismo, y después se dieron cuenta que quedaron solos cuando les pasaba determinadas cosas. Entonces me parece que tampoco está dado el ambiente por eso, porque tampoco tienen el apoyo de lo que ellos llaman las bases, que eran los que salían en las rutas, les cortaban las rutas y les hacían los grandes reclamos. Seguimos hasta la medianoche con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Bueno, y entramos casi en la recta final de esta emisión número 17, perdón, se estaba restando el número 17 de Con Otros Ojos. Ayer se presentaron los diputados Carlos Herer y Martín Sabatella para difundir los contenidos de este famoso proyecto. Digo famoso porque en realidad hace bastante que se viene insinuando. Es más, hubo concretamente un proyecto enviado al Parlamento el año pasado, pero que se bajó enseguida porque a Heller, por ejemplo, no le gustó nada desde afuera haber anunciado durante toda su campaña, en la cual jugó a favor del gobierno, que cuando él asumiera iba a presentar un proyecto de reforma de la ley de entidades financieras, y resulta que el gobierno lo presentara antes de que él pudiera asumir su banca. Bueno, es así que entonces ayer sí Helio se dio el gusto de presentar su proyecto de reforma de la ley de entidades financieras, una ley que fue sancionada durante la última dictadura militar, una ley que desreguló tremendamente el sistema financiero. Prácticamente se dice que a partir de esta reforma financiera que se hizo durante la... no la presidencia, sino la conducción, ahí está, de José Alfredo Martínez de Oz al frente del Ministerio de Economía, fue que se vino la gran debacle de la deuda externa, porque ahí se armó todo un mecanismo de bicicleta financiera que les permitió a los bancos de alguna manera endeudarse fuertemente, y después vino el genio de Domingo Cavallo al frente del Banco Central y terminó de darle la estocada cuando decidió hacer pública la deuda privada que habían contraído todas estas entidades. Así que de alguna manera lo que busca este proyecto es, primero, nuevamente darle fin a una normativa que viene en la época de la dictadura, así como sucedió con la ley de medios. Y además busca de alguna forma orientar el crédito, orientar la actividad financiera, ¿no? Arranca diciendo que la actividad financiera debe ser un servicio público. Eso ya es un pronunciamiento que tiene una connotación muy fuerte. Bueno, ¿cómo se hace entonces para que la actividad financiera sea un servicio público? ¿Qué significa esto? Significa que la actividad financiera tiene que estar enfocada en las necesidades de los usuarios antes que en las necesidades de las entidades. ¿Y para eso qué? Y bueno, para eso, por ejemplo, la ley propone establecer topes a las tasas de interés que se cobran por los créditos, de manera que no se transforme en la usura que para muchos, no solamente consumidores, digamos, que van a solicitar préstamos personales, sino más bien para las pequeñas y medianas empresas, como vos dijiste en algún momento hoy durante el programa, ¿no? Ellos hace rato que vienen reclamando un cambio, un redireccionamiento del crédito en su favor. También este proyecto que fue presentado ayer habla de brindar servicios esenciales en cuanto a bancarización para los sectores más bajos y que esto se haga sin cobrar comisión. Bueno, esto me hace acordar un poco a lo que cuando se lanzó la asistencia universal por hijo, que se da a través de tarjetas bancarias, pero que apareció ahí un grave problema, una gran contradicción, que es que esos mismos personas que tenían una tarjeta de débito, así como la tiene cualquiera de nosotros, no podía acceder a las mismas promociones que se dan en las casas de venta de electrodomésticos o supermercados, sino que los descuentos regían como para todos menos para ellos. Bueno, eso fue el tema que tratamos en el primer programa de todos, y salió hablando aquí la defensora del usuario bancario, que había tomado cartas en el asunto. Eso poco a poco se fue entonces acomodando, la mayoría de los bancos empezó a abrir esas promociones sin discriminar para que sea para todo el mundo. Y otra cuestión que plantea este proyecto de ley de reforma entonces de las entidades financieras es proteger los ahorros e impulsar financiamiento, pero financiamiento sobre todo orientado a la producción, a la vivienda y al consumo. De alguna manera pareciera como que los tres de los temas que hablamos hoy están como yendo para el mismo lado, ¿no? Para el tema productivo, el tema del Banco de Desarrollo, el tema de la comisión que se reunió ayer en Olivos y en Casa Rosada más tarde, digamos, y el tema del proyecto de reformar la ley de entidades financieras. Pareciera que todo está enfocando a sostener el consumo interno o el mercado interno a través no de subsidiar el consumo, sino a través de subsidios o de tasas o de créditos a baja tasa para la producción. Pareciera que todo va como enfocándose para ese lado, ¿no? Como que le han encontrado la pata productiva al lo que ellos llaman el modelo, ¿no? De este gobierno. Y habría que ver después qué suerte corre en el Senado. Aparentemente, en diputados ya está el guiño del oficialismo. Néstor Kirchner habría ya instruido a Agustín Rossi, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, para apoyar este proyecto del que vos hablabas, Leandro, y que impulsó el diputado Carlos Heller. Ahí estaría la clave para que por diputados pase fácilmente. Y bueno, después habrá que ver cómo sigue en el Senado, pero aparentemente es una ley en la que la gran mayoría del arco, tanto oficialista como opositor, está de acuerdo. Auspiciaron Con Otros Ojos, Banco Ciudad, Defensor del Pueblo de la Nación, Edenor, Mercado de Valores de Buenos Aires, OSDEPYME, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bank Magazine, la revista imprescindible para tomar decisiones en el sistema financiero y el mercado de capitales argentino. Ya está en todos los kioscos. Suscríbase a info@bankmagazine.com.ar. Ya estamos culminando entonces esta emisión de Con Otros Ojos. Pero antes no me quería olvidar de pasar un aviso, y es que mañana miércoles 28 a las 19 horas inaugura la muestra multidisciplinaria de arte que se va a hacer en El Nombrador. El Nombrador queda en Bartolomé Mitre 1575, es una muestra de arte donde van a participar los artistas invitados Ana Mercado y Oscar Grillo Ortiz, y después hay un listado tremendo de artistas seleccionados. Voy a nombrar algunos que me vienen, como Agripina Rojas Cáceres, Daniela Servín, Emiliano Cabrera, Facundo Geli, Majo Tizone, María Paz Germán, Matilde Oliveros, Natalia Macerano, Nicolás Stella, Pablo Mattioli, Paula Padejimas y Silvina Henrietti. Hay muchos artistas, la lista es extensísima, pero no tenemos tiempo para nombrarlos a todos y además resultaría bastante aburrido. Bueno, nos acompañó en la operación técnica entonces Jorge Aguayo. A mi lado han estado Mariana Prado y Esteban Pérez Fernández. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a las 23 aquí por Radio El Mundo con Otros Ojos. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.